Les invitamos también a nuestro mar de fueguitos ahí en www.radiokermés. Pueden meterse a www.radiokermés.com y colaborar, aportar, denle al verbo lo que a ustedes les quede mejor. Nosotros lo interpretamos como una forma de bancar este laburo comunitario que hacemos día a día. Estamos recibiendo suscripciones y si quieren poner un monto mensual, hagan clic en el molesto cartoncito que les invita a ello, un botoncito que tenemos ahí en nuestra página, y nos depositan un poco de guita que nos permita subsistir, pagar los servicios y bancar este momento de mierda que estamos viviendo en general quienes nos dedicamos a este tipo de proyectos. Por otro lado, más vale, estamos felices de hacerlo, así que a no quejarse tanto, Gabaza. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, ¿en qué andará? ¿Cómo estás, Maurito? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bueno, saludos nuevamente a la audiencia. Nosotros estamos un poco monotemáticos con el tema RTO. ¡Ey! Porque, sí, estamos hablando, ya vamos a hablar de otros temas. Hoy a la tarde ya nos dedicamos a la marcha universitaria. Así que por ahora, bánquenos un ratito más con esto. ¿Por qué? Porque hace un rato que estamos acá en el Taller Técnica Sur, en Circunvalación y Wilde, a ver si podemos conseguir la palabra de alguien de este taller para que nos cuente cómo están trabajando y demás. Bueno, no vamos a tener suerte porque derivan todo a una oficina de prensa que funciona en Río Negro y que de acá no tienen autorización para hablar. Hay un ingeniero, hay tres trabajadores que están a pleno. Lo que podemos contar de lo pero que vemos... Pero, te freno, cosas... Maurito, te freno. Te freno. Dale. Para que no dejemos pasar esto como así. ¿Cómo es el asunto de o sea, el taller tiene una oficina de prensa? Explícamelo de vuelta, Silvia. Claro. Acá no están autorizados a hablar nadie. Aunque sí lo hizo hace un tiempo atrás un técnico que es de apellido Pérez Aviaga, que sí, tengo entendido que es algún pariente de Adrián Pérez Aviaga, el presidente de la Cámara de la Construcción de acá de La Pampa, pero... A partir de esa nota que dio a un medio de comunicación, que en este caso es Somos La Pampa, el canal de cable, le dieron la directiva de no hablar más. Entonces no se puede, uno viene a buscar una nota acá, como hicimos nosotros, y no va a hablar con nadie. ¿Y tienen un área de prensa de Río Negro? Claro, derivan a un área de prensa que es en Río Negro, que es donde Técnica Sur tiene otros talleres, similar al que tiene acá en Santa Rosa. Ajá. Y bueno, te dan un número de teléfono que tenés que llamar, tenés que contactar a alguien, y digamos, es algo engorroso para nosotros, que estamos buscando una entrevista más rápida. Como si fuéramos santarroseños, vamos a decir. Claro, más sencilla, venís al lugar, le preguntás a una persona si quiere hablar, y hablamos. Claro. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, la cosa es que no vamos a encontrar la nota con nadie de los talleres, o por lo menos el encargado del taller de acá de Técnica Sur. Sí vimos dos cosas en este rato que estuvimos. Una es que hay cola para hacer la RTO. Eso ya es innegable y es lo que se ve. Y la otra es que este taller cambió el cartel de entrada de Técnica Sur, que antes era un color celeste, muy similar a los colores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y ya no tiene más ese cartel, y lo único que sí cambiaron es el cartel a Técnica Sur y Taller Revisión Técnica Obligatoria, color azul fuerte. Ya cambió hasta el color del cartel, así que cualquier persona que ande por acá va a poder ver que el taller ya cambió el cartel de entrada, que es distinto no solamente el color, sino también la leyenda. Ya no está más Presidencia de la Nación, Agencia Nacional de Seguridad Vial, simplemente está Técnica Sur, una dirección de página web y Revisión Técnica Obligatoria. Estas son las dos cosas más más visibles que se ven acá en este taller, y lo que hoy un poco comentábamos con Pali más temprano es que hay muchos más autos que los que se veían hace un tiempo atrás. Convengamos que mucha gente esperó hasta octubre para empezar a hacer estos trámites, y la verdad que si uno viene a pedir un turno acá le dicen que vaya directamente a la página web, pero los propios trabajadores de acá de Técnica Sur ya te reconocen que la página web está saturada y que ya no está dando turnos, o por lo menos por estas horas. Hay que esperar que se descongestione todo ese sistema y en algún momento vas a tener suerte de conseguir un turno. Por lo que estuvimos escuchando, estas personas que están ahora acá en este lugar esperando para ingresar al taller y hacer la verificación técnica, la revisión técnica obligatoria, sacaron un turno hace un mes atrás. Así que si cualquier persona que hoy quiere sacar un turno a través de la web de, del taller Técnica Sur, va a conseguir de acá un mes, más o menos lo que planteaba el otro día Pali Cucciarini, que tiene turno recién para el 20 de noviembre. Así que están más o menos manejando esos tiempos. Por eso es que vemos muchos más autos dando vueltas por este lugar. Hoy había una cola importante hasta la calle Wilde, porque la entrada es sobre la calle Wilde. Y también vimos algunos autos de transporte público. Por ejemplo, un colectivo del EMTU, que estuvo haciéndose la revisión técnica obligatoria, y después de estar un ratito parado ahí, le dieron el ok y pudo salir. Así que esto es una incesante entrada y salida de autos. Entran por la calle Wilde y salen por la avenida de Circunvalación. Esto que hoy vemos no se veía hace un mes atrás, donde había muchas menos personas dando vueltas, haciéndose la verificación. Buen día, ¿cómo le va? ¿Está haciendo la verificación? No. Estoy averiguando porque ya pagué y ahora me están diciendo en otro lado que esto no está habilitado. Eso es lo que no puedo. A ver cómo es. Nosotros estamos, en vivo para una radio de Santa Rosa, para Radio Kermés. ¿Cómo es? ¿Qué le pasó? No, estoy averiguando porque está la información que corre, ahora me están averiguando, esperando. Quiero saber si esto está habilitado, porque yo ya pagué. Ajá. Acá me dicen que sí, está habilitado, pero está circulando por todos lados que esto no está habilitado. Bueno, hay una desinformación importante y hasta nosotros los medios de comunicación nos cuesta conseguir información. Recién comentábamos que no hay ninguna persona habilitada para hablar de acá del taller. ¿Usted hizo la verificación? Mañana tengo turno. Pero ya pagó. Ya pagué todo, tengo factura, que me manda por internet eso, al correo, pero lo que no sé es si está habilitado, porque me están diciendo que en otro lado, no vayas ahí que no está habilitado, tenés que ir al otro. ¿Qué problema? ¿No? Usted tiene solamente esta revisión, no la BTV. Es que cuando salió la información, pusieron eso, vine acá porque no sabía el otro. Totalmente. Entonces vine, ¿cómo es? Saca el turno ahí, te dan los pasos. Que todo lo que hice, pagué y ya está. ¿Y no hay nadie que le dé alguna información? Dice que está habilitado, que me quede tranquilo. Ajá. Bueno, veremos. Si no me hacen una multa cuando me vaya, si no me traigo la multa, ya llego a la municipalidad que me la pague. Totalmente. Porque, si no está habilitado, no sé cómo es el tema. Bien. Creo que tendrían que salir ya a decir si está habilitado esto. Totalmente. Bueno, ¿cómo es su nombre, señor? Enrique. Enrique, bueno, que tenga buen día, Enrique. Gracias. Por favor. Bueno, ahí tenés, Juan Pablo, y le cuento a la audiencia también, una persona que salió sin ninguna información y está pidiendo a ver si esto está habilitado o no. La verdad que claro. Es una situación. Hola, buen día. ¿Ya te hiciste la verificación? No, me dan turno recién ahora en 2 semanas. Bien. Ahí recién justo un hombre salió y se preguntaba si esto está habilitado. ¿Ustedes también se lo preguntan como automovilista? Yo no soy automovilista, es una empresa privada, digamos, y es lo que nos exige la municipalidad. Bien, perfecto. Así que no tengo opción. Listo, gracias. Bueno, una persona que trabaja en una empresa y también tiene que venir a hacer la verificación. Hay mucha gente dando vueltas por acá, nosotros estamos así tomando al voleo a algunas personas que sobre todo que quieren hablar. Mientras tanto nos están mirando que estamos haciendo este móvil desde adentro, nos están observando, nos están peritando a ver qué hacemos. Lo único que hacemos es ponerle el micrófono a algunas personas que, como recién contaba este señor, no tienen demasiada información y también tienen ese temor de que si este taller está habilitado o no. De acá le dan la tranquilidad de que está habilitado, claro. Y que van a poder hacer la revisión. Algunos ya pagaron y están queriendo tener esa seguridad de hacer la revisión y que no pase nada. Estaba espiando un poquito a partir de que dijiste que el área de prensa estaba en Río Negro. En Río Negro la RTO existe desde el 2022. También a cargo de este taller que es de Fernando Quintero, no es Juanfer Quintero, claro. el de River. No. Pero hola, buen día. ¿Cómo andás? A ver. ¿Te vas a hacer la revisión, o sea, del auto? Sí, yo la tengo que hacer la RTO, sí, obligatoria. ¿Y qué pensás de esta RTO? Que está bien, sí, porque así estamos seguros de que están todos los vehículos en condiciones, que se puede circular tranquilamente. ¿Estás seguro que este taller está habilitado? Sí. creería casi que está habilitado. No, te lo pongo en duda porque justo recién un hombre sale que con ese miedo. Claro, sí, no, la verdad que creería que está habilitado. Si están trabajando, debe estar habilitado, ¿no? Ojalá que sí, ¿no? En este país puede pasar cualquier cosa, pero bueno, así, sí. Bueno, muchas gracias. No, no. Bueno, claro. Una persona que recién, perdón, te corté, Juan sí, Pablo. Sí, no, está una bien. Una persona está... que se bajó y la queríamos tener como testimonio. Estaba viendo medio a los ponchazos, porque esto no me había puesto a verificarlo antes. ¿Recordás que Dinápolis firmó un contrato con Vialidad Nacional, que después, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sí, en realidad, que después dio de baja porque no habilitaban el taller, justamente? Sí, porque lo tenían demorado. Por otro lado, la ordenanza dice, y la ley también, que el poder de policía, el poder de control es de las municipalidades. Así que en ese sentido, si la municipalidad dice que el taller está habilitado, estaría. Después está bien, no sé claro. Esa RTO dónde te sirve, pero sí estaba viendo que en Río Negro han tenido una instancia intermedia donde intervino directamente la provincia y hay un acuerdo con Vialidad Provincial, cosa que acá no está dada. E incluso la oposición un poco chicaneó en sus apariciones diciendo ni siquiera se adhirió la provincia y la municipalidad ya lo quiere imponer. Esto también fue marcado por el documento de la intersindical. ¿Te acordás que salieron en contra también? Bueno, también. Por esto, es decir, el lío está. Es difícil de salir cuando el pantano ya se armó. Pero se supone que habrá un momento en que estará todo un poco más claro. Esperemos, además. Uno estima que sí. También este periodo ventana que están dando desde la municipalidad para acomodarse, y que todos nosotros los que andamos en auto nos acomodemos a esta nueva legislación, también que seguramente va a traer un poco de claridad. Lo que nosotros percibimos en muchas personas que vienen a hacer la RTO, que no tienen demasiada información. Bueno, ayer un poco lo escuchábamos en algunos automovilistas, uno lo hacen por las dudas, para que si lo paran en un control no les hagan una multa, pero tampoco tienen esa certeza. Mientras tanto, recién veíamos varios autos esperando, como les decía, muchos han sacado un turno antes y por ahora está congestionada la página de Técnica Sur, que bueno, hay que esperar un tiempito que vayan saliendo algunos autos que ya fueron controlados para que eso se vaya descongestionando un poco. Una situación que bueno, que ya más o menos la preveíamos, que podía llegar a pasar y que ahora la gente se hace todas estas preguntas, ¿está habilitado o no está habilitado? ¿Pagué? Y si me lo hacen, si me paran, le traigo la factura a la municipalidad. Así que todo un lío que lamentablemente tenemos que ir sacando información a cuentagotas porque no tenemos una palabra oficial. Sí la dan o desde un área de prensa en otra provincia, imagínate que algo inaccesible para nosotros. Dale, para cerrar te pregunto, la foto esta interna que en algún ratito va a ser pública, que mandaste en el grupo, ¿es auténtica? O sea, ¿la sacaste vos ahí en el momento? Recién, hace un ratito ya. Está bien, te digo porque es un golazo, porque justo está el colectivo del EMTU saliendo del, supongo, del control, y el cartel que decías está a medio terminar, no sé si... Bueno, ese cartel, ahora en este momento que están con un caballete los trabajadores, ya sacaron toda la parte celeste, quedó únicamente medio cartel azul de Técnica Sur y en un ratito van a colocar el otro medio cartel. En la foto que van a ver enseguida en www.radiocormes.com está el cartel por la mitad, revisión TEC y queda el cartel que han pasado por encima, que dice Ministerio de Transporte de la Argentina, claro, todo lo de Presidencia. Ahora está ese cartel, dice Técnica Sur, www.técnicasur.com y revisión TEC con una N. Ese cartel es la mitad y ahora los trabajadores están haciendo lo posible para terminar de armar la otra parte del cartel y eso es lo que va a quedar aquí dentro. Ya va a desaparecer Presidencia de la Nación, Agencia Nacional de Seguridad Vial y se va a ver únicamente ese cartel todo azul, distinto color al celestito que estaba antes, así que hasta esa fachada de este taller va a cambiar. Dale, Maurín, nos reencontramos cuando dispongas y le damos un descanso y nos damos un descanso de RTO por unas horas. Dale. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de estas novedades. ¿Qué de vaivenes, por Dios, con la RTO? La verdad es que a veces hasta parecemos pesados hablando de esto, porque, como decía Maurito, nos volvemos medio monotemáticos, pero también es un tema instalado en la calle y ha tenido tantas idas y venidas, o sea, tantas marchas y contramarchas, para decirlo con la metáfora que corresponde al asunto, que nos tiene enfrascados por algunos momentos.